Esta historia me sucedió hace algunos años, allá por el 2001, cuando trabajaba por las noches en aquella estación de servicio, en una gasolinera que quedaba en la carretera, a las afueras de Houston, Texas. Yo llegaba siempre en mi carro a mi trabajo. La gasolinera estaba en medio de la nada. Solo hay carretera y monte alrededor. Aunque tenía el turno de la noche, sí llegaban varios clientes. Más que nada traileros o coches normales a poner gasolina, comprar comida o pasar al baño de la estación. Así que nunca me sentía solo. Esa noche estaba trabajando normalmente, cobrándole a un cliente unas golosinas, cuando entró un hombre. Se veía como de unos 35 años, muy alto y robusto. Se fue hasta los pasillos del fondo, donde están los refrigeradores, como escogiendo una bebida. Terminé de despachar al cliente anterior y se retiró. Ya solo quedábamos ese sujeto que acababa de entrar y yo en la gasolinera. Yo lo estaba esperando para cobrarle, pero apenas se fue el cliente anterior, volteó a verme desde el fondo del pasillo. Me miraba con unos ojos de ira y con una pequeña sonrisa cínica. Yo le pregunté en inglés que qué pasaba. El sujeto se empezó a acercar lentamente hacia el mostrador donde yo estaba, sin quitarme la mirada de encima. Mientras más se acercaba, más pude ver que tenía las manos llenas de sangre y salpicaduras en su rostro. Yo me fui alejando lentamente, caminando hacia atrás, sin dejar de verlo, pues sabía que sus intenciones no eran buenas, que me quería hacer daño. Llegué hasta la puerta y salí corriendo hacia mi coche, pero el tipo le había pinchado las llantas. En ese entonces no era común tener celular, así que no tenía. Cualquier llamada que necesitaba hacer la hacía desde el teléfono de la tienda, así que no sabía qué hacer. Solo rezaba porque llegara algún carro a poner gasolina para que me auxiliaran, pero no pasaba nadie por la carretera. En eso vi cómo aquel hombre salió de la tienda e iba en dirección hacia mí. Me seguía viendo directamente con esa sonrisa burlesca, como acechándome. Yo corrí hacia atrás de la gasolinera. Creía que la puerta de atrás estaría abierta y así poder entrar y llamar a la policía, pero estaba cerrada. Yo mismo la había cerrado con candado unas horas antes. Cuando di la vuelta por el otro lado para volver al frente, vi tirado el cuerpo sin vida de un hombre. Estaba sin ropa. Yo me sorprendí muchísimo al verlo. Grité lo más fuerte que he gritado en mi vida. En eso volteé a todos lados para ver dónde estaba aquel sujeto, pues lo había perdido de vista. Caminé sigilosamente hacia el frente de la tienda para ver si se encontraba ahí, pero no había nadie. Así que me armé de valor y corrí hasta la puerta. Entré rápidamente y me cercioré de que el tipo no estuviera allá adentro. Para mi suerte, no estaba ahí. Así que rápidamente y como pude, cerré la puerta principal con llave y corrí hacia el teléfono para llamar a la policía. Pero el sujeto había cortado los cables del teléfono. Yo estaba perdido. No me quedaba de otra más que esperar a que alguien llegara y me auxiliara. Me asomé por la ventana grande de la tienda y de pronto ahí estaba, afuera, parado como a 4 metros de la entrada, vigilándome, sin quitarme la vista de encima, y su sonrisa cada vez se hacía más grande. Se veía que estaba disfrutando el cazarme y el tenerme acorralado y sin poder pedir ningún tipo de ayuda. Así nos quedamos como por media hora. Yo ya no aguantaba. Quería irme de ahí. Quería salir corriendo, pero estaba acorralado. Parecía a propósito que nadie llegaba a la tienda. Se veía que pasaban pocos carros por la carretera, pero yo no podía salir a pedirles ayuda. Estaba encerrado en esa tienda, preguntándome si iba a sobrevivir. Harto de no poder hacer nada, decidí agarrar unas tijeras que teníamos en la caja y salir e intentar correr lo más rápido posible, pues sabía que el sujeto de todas maneras acabaría con mi vida. Yo tenía que pelear, así que me armé de valor y abrí la puerta. El sujeto me miró y sonrió, con una sonrisa tan gigante y tenebrosa, con esos dientes amarillos, casi podridos. y sin quitarme la vista de encima. Yo di un paso lentamente, solo para ver qué hacía, y el sujeto caminó dos pasos hacia mí. Se veía que lo estaba disfrutando. Yo en ese momento me bloqueé. No supe reaccionar y mejor decidí volver a entrar a la tienda y encerrarme. El tipo empezó a caminar hacia adelante, quedando tan solo dos pasos de la puerta de la tienda. Yo ya no podía más con ese juego psicológico al que estaba jugando. Le grité, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pero solo recibí una sonrisa macabra. El sujeto sacó un cuchillo gigante y empezó a rayar todo el vidrio de la puerta con él. Le gustaba jugar con mi mente, perturbarme, antes de acabar con mi vida. Yo estaba parado hasta el fondo, con los nervios destruidos, solo sujetando aquellas pequeñas tijeras para defenderme por si entraba, aunque sabía que sería totalmente inútil, pues el tipo era casi el doble de alto que yo y tenía un arma blanca. Yo no tenía posibilidades contra él, aparte de que se veía a leguas que el tipo era un psicópata, que no era la primera vez que privaba de la vida a alguien. En eso vi como un carro se estacionó donde están las mangueras de la gasolina. Vi que un señor se bajó del coche y venía hacia la tienda para comprar gasolina. El tipo volteó a verlo y yo intenté alertar al señor. Le grité con todas mis fuerzas que no se acercara, que huyera. Pero cuando el señor me vio fue demasiado tarde, pues cuando intentó correr, el sujeto lo alcanzó. Y ya se imaginarán lo que le hizo con ese cuchillo. Yo quedé en un estado de shock al presenciar eso. No me pude mover. Solo vi al sujeto llevar el cuerpo del señor hacia la parte de atrás de la tienda. Yo sé que debí haber corrido en ese momento, pero no pude. Mi cuerpo no reaccionaba. Estaba petrificado. Lágrimas salían de mis ojos, pero no podía moverme. Solo observaba. Después el sujeto fue por el carro del señor y lo estacionó al lado del mío, pinchándole también las llantas. Después de eso volvió a pararse frente a la tienda, acechándome. Cada vez su sonrisa se hacía más y más grande. Sus ojos eran penetrantes. No había más que maldad pura en ellos. No había alma. No había nada. Solo maldad. Yo fui reaccionando poco a poco. Por fin pude moverme. Sabía que tenía que pelear por mi vida, o iba a terminar igual que esas dos personas. Así que tomé la decisión de salir corriendo por la puerta de atrás. Sabía que él, al verme ir hacia atrás, haría lo mismo. Así que yo tenía que ser lo más veloz que pudiera. Tomé las tijeras y corrí hacia atrás sin pensarlo dos veces. Abrí la puerta y corrí lo más rápido que pude hacia el monte. Escuché cómo el sujeto venía corriendo con sus pasos gigantes atrás de mí. No les puedo explicar el terror y la adrenalina que sentí en ese momento. El sujeto me estaba cazando, como un depredador a su presa. Seguí corriendo hasta que llegué a la carretera. El tipo estaba a solo unos dos pasos de mí, cuando de pronto vi unas luces a lo lejos. Eran las sirenas de una patrulla. De pronto dejé de escuchar los pasos del sujeto. Volteé y ya no estaba. Se había perdido entre el monte. Yo seguí corriendo, haciéndole señas a la patrulla, hasta que por fin me vieron y se detuvieron. Yo les conté todo como pude, pues mi inglés no era muy bueno. Ellos me subieron a la patrulla y me llevaron hasta la estación. Yo seguí aterrado. No quería bajarme. Así que me quedé en el coche mientras ellos revisaban, pero no encontraron al sujeto, solo aquellos cuerpos que había dejado tirados atrás de la estación de servicio. Pidieron refuerzos y en poco tiempo ya había más patrullas y ambulancias en el lugar. Me llevaron para tomar mi declaración y me enseñaron una foto, preguntándome que si el de la foto era el sujeto que había hecho todo eso. Yo respondí que sí, que era él. Me dijeron que era un reo que se había escapado de un manicomio, que estaba muy cerca de ahí, y que lo estaban buscando por toda esa carretera. Dijeron que era muy peligroso, que era un psicópata que carecía de empatía, y que disfrutaba cazando a sus víctimas. Yo me solté a llorar, pues aún no podía creer que me había salvado, que estuvo a dos pasos de alcanzarme, si no hubiera sido por esa patrulla. Me fui a mi casa con un trauma severo. Dos días después me enteré que ya lo habían atrapado, que lo habían puesto en una cárcel de máxima seguridad. Pero aún así, yo seguía soñando con él todas las noches. Lo veía parado afuera de mi casa, acechándome. Fui a terapia por varios años y sí me ayudó mucho, pero eso es algo que me marcó de por vida. Sin duda nunca podré superarlo. Sé que mi historia no es de fantasmas, pero créanme, los vivos son mucho más peligrosos que los difuntos. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Mi nombre es Gustavo. Yo fui empleado de una gasolinera a las afueras de mi ciudad. Mi turno era el de la noche, ya que por el día tenía que asistir a la universidad. Esa gasolinera estaba ya a varios kilómetros. No había ninguna construcción alrededor, solo monte. Era muy tranquilo. La verdad es que por la noche casi no había clientes. Por mucho llegaban 5 clientes en toda la noche. Por eso me gustaba, porque así podía hacer mis tareas sin tantas distracciones. Y no, para nada me daba miedo estar solo. Pero una noche, todo cambió. Era eso de las 2 de la mañana. Yo tenía mis audífonos puestos mientras terminaba unos apuntes de la escuela. Cuando de pronto entró una señora. Se veía bien arreglada y vestida muy elegante. Se dirigió hacia el fondo del pasillo. Y pude ver por el espejo de seguridad que se detuvo, solo viendo hacia afuera, sin hacer absolutamente nada. Yo me quité los audífonos y estaba listo para cuando viniera hacia la caja para que le cobrara, pero siguió en esa misma posición por varios minutos. Era bastante extraña la situación. Yo me animé a preguntarle que si necesitaba ayuda, pero no respondió nada. Para ese punto yo supe que algo no estaba bien, así que salí del mostrador y caminé hacia donde estaba ella. La señora seguía hasta el fondo, parada en la misma posición y viendo hacia fuera. Pero lo que me llamó la atención es que estaba descalza. Sus pies se veían muy sucios y con algunas heridas. Todo fue muy raro porque, como dije antes, ella iba muy bien vestida y tenía buen aspecto. Le pregunté de nuevo que si necesitaba ayuda con algo, pero otra vez no hubo respuesta. Así que me alejé de allí y miré hacia afuera, para ver si venía alguien más con ella. Pero no había nadie afuera, ni un carro estacionado, estaba todo desolado. Yo me pregunté cómo la mujer había llegado hasta ahí. Caminando era imposible, pues para llegar a esa gasolinera desde la ciudad son 30 minutos en coche. Esto ya no me estaba gustando. Así que me animé a preguntarle cómo había llegado hasta ahí, si alguien la había dejado, pero otra vez no hubo respuesta de su parte. Yo comencé a ponerme muy nervioso. No estaba preparado para esa situación, así que solo se me ocurrió decirle que se tenía que retirar, que si no iba a comprar nada no podía estar allí, y por primera vez volteó a verme, pero con sus ojos llenos de miedo. Me dijo casi susurrando, «Viene por mí». Yo le pregunté que quién, que si llamaba a la policía, pero no me respondió nada. Solo se soltó a llorar desconsoladamente, viendo hacia afuera con un terror inexplicable. Yo cerré la puerta con llave inmediatamente y llamé a emergencias contándoles lo que estaba ocurriendo. La operadora me dijo que enviaría una patrulla, pero que demoraría al menos 20 minutos, pues como les digo, la gasolinera está muy retirada de la ciudad. Colgué el teléfono y le dije a la señora que se tranquilizara, que la policía ya venía en camino. Yo seguía vigilando las puertas y checando las cámaras de afuera, pues pensaba que alguien la quería secuestrar o que la estaba buscando. Para ser sincero, me imaginé muchas cosas. Tomé un bat de béisbol que siempre llevaba por si necesitaba defenderme, pues uno no sabe lo que puede pasar. Trabajar en ese lugar en la madrugada se puede prestar para muchas cosas, desde asaltos o que entran ebrios que después no se quieren salir. Me armé de valor y salí a revisar, pero no había nadie. Solo se escuchaba ese zumbido característico de una noche desolada. Un silencio total. Volví a entrar a la tienda, pero la señora ya no estaba ahí. La busqué en la bodega, los baños y por todos lados, pero no pude encontrarla. Era imposible que se fuera sin que yo la hubiera visto. Solo me asomé por unos segundos en la parte trasera de la tienda. No duré ni medio minuto allá. No sabía dónde se había ido. Así que decidí revisar las cámaras para ver hacia dónde había ido. Y cuando revisé las grabaciones, vi algo que me dejó helado. En la imagen aparecía una figura con capa negra. No se le veía la cara ni el cuerpo. Estaba parada enfrente de la ventana, justo donde estaba la señora al fondo del pasillo. La figura estaba viendo hacia adentro de la tienda. Pero lo que más me aterró fue que aparecía desde el primer segundo que la mujer entró a la tienda. Y también estaba ahí cuando yo salí de la tienda para revisar afuera. Pasé justo al lado de esa figura, pero yo no pude verla. Al momento que yo me fui para atrás de la tienda a revisar, se ve como esa sombra se aleja y se pierde en la oscuridad. Yo guardé el video para mostrárselo a la policía, porque era algo difícil de explicar y creer. En eso veo que llega una patrulla, lo cual se me hizo raro porque habían pasado solo 5 minutos desde que me dijeron que venían en camino. Los oficiales entraron y me preguntaron qué sucedía, que habían recibido la alerta. Yo les pregunté que cómo habían llegado tan rápido. Me dijeron que se encontraban cerca del lugar, ya que a tan solo 2 kilómetros había sucedido un fuerte accidente, donde una mujer perdió la vida. Yo al momento no le di importancia, solo les comenté lo que había pasado y les enseñé los videos. Me dijeron que iban a revisar alrededor de la tienda, pero que no podían hacer mucho si no estaba la mujer para declarar, y si no había sucedido ningún asalto u otro acontecimiento, que no podían hacer nada. Solo revisaron el lugar, pero no encontraron nada. Me dijeron que pusiera llave a la puerta y que si sucedía otra cosa, no dudara en llamar a emergencias. Después de eso se retiraron. La noche transcurrió normal a partir de ese momento, hasta que se acabó mi turno por la mañana y me retiré del lugar. Al llegar a mi casa me bañé y después me recosté en mi cama para descansar un rato antes de ir a la escuela. Tomé mi celular para revisar mis redes sociales y en eso lo vi. La noticia del accidente de esa noche. Un aparatoso accidente de un carro y un tráiler. La mujer que iba en el coche perdió la vida minutos después del accidente. Los paramédicos no pudieron hacer nada por ella. Y cuando vi la foto de la mujer, sentí escalofríos por todo mi cuerpo. Pues era la mujer que había ido esa noche a la tienda. Llegó justo minutos después del accidente. Yo no pude pensar en otra cosa más que esa figura que estaba fuera de la tienda. Era la muerte que venía por ella. Y ella se escondía, pues quería pelear por su vida. Pero lamentablemente perdió la batalla. Esto que les cuento es un suceso real, que hasta el día de hoy me sigue dando pesadillas. Me llamo Alfonso y en mi juventud fui cajero en una estación de gasolina. Yo atendía la tienda de servicio que abría las 24 horas. Mi turno era el de la noche, pues la verdad yo siempre he sido una persona nocturna. Esa gasolinera se encontraba a la entrada de un pueblito pequeño, que está como a 40 minutos de la ciudad de donde yo vivía. Mucha gente del pueblo ya eran mis amigos y les tenía afecto, pues yo ya llevaba algunos meses trabajando en ese lugar y la gente de allí era muy cálida. Una noche yo llegué a mi trabajo como de costumbre. Ya iban a dar las 10 de la noche. Estaba muy tranquilo todo. Yo me encontraba acomodando en los refrigeradores latas de refresco que habían llegado ese día, cuando de pronto escuché pasos en el cuarto de atrás, donde era la bodega. Yo hice silencio para ver si se volvía a escuchar algo o si me lo había imaginado, pero en eso los volví a escuchar, ahora más fuerte. Me levanté y caminé hacia ese cuarto que quedaba al fondo de un pasillo pequeño. Abrí la puerta y prendí la luz. Revisé el lugar, pero no había nadie. Continué acomodando las latas cuando se volvieron a escuchar esas pisadas, pero ahora venían acompañadas de risas de niños. Me levanté rápido y corrí otra vez hacia la bodega, pero estaba vacía. Así que regresé para continuar con mi labor. Honestamente, sí estaba algo confundido, pues estaba seguro de lo que estaba escuchando. Yo, haciéndome el valiente, continué con lo que estaba haciendo, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte, como si alguien hubiera golpeado con el puño la puerta de la bodega, con mucha fuerza. Esto fue el colmo para mí, Me levanté y me asomé al pasillo y grité: ¿Quién anda ahí? Voy a llamar a la policía. Pero no hubo respuesta. Para ese momento yo pensaba que podía ser alguien que estuviera por fuera de la bodega, en la parte de atrás, queriéndome jugar una broma, aunque los golpes se escuchaban adentro. Pero yo no quería sugestionarme. Cuando noté que nadie me contestó, pude escuchar risas de niños como burlándose de mí. Venían de adentro de ese cuarto. Ya no tenía duda. En eso entró una señora que era del pueblo. Nos conocíamos y siempre platicábamos. Me vio como yo estaba parado frente al pasillo sin moverme. Y me preguntó que qué pasaba. Yo volteé y le dije: Buenas noches, doña Elena. Es que fíjese que han estado pasando cosas muy extrañas. Le conté lo sucedido. Y me dijo: Sí, yo sé que aquí pasan cosas muy extrañas. Y nunca van a dejar de pasar. Pues este lugar tiene una historia muy oscura. Le pregunté que de qué estaba hablando. Y me contó que ahí, en ese mismo lugar, hace 10 años que había pasado un suceso terrible. Pues ahí antes era la casa de un exgobernador del pueblo. Era una casa muy grande, donde vivía con su esposa y sus dos hijos, una niña y un niño, que eran cuates. Ambos tenían 7 años. A la esposa del gobernador le detectaron esquizofrenia. Estuvo algunos meses recibiendo medicamentos y yendo a consultas con un psiquiatra de la ciudad. Pero ella seguía viviendo en su casa. Nunca la quisieron internar. Hasta que una noche, cuando el gobernador se encontraba en otra ciudad por cuestiones de trabajo, ella privó de la vida a sus dos hijos, en un ataque de nervios y víctima de su propia enfermedad. Cuando su esposo regresó a casa, encontró la terrible escena. Ella fue internada en el centro psiquiátrico, pues se determinó que por su enfermedad no podía ir a la cárcel. Por muchos años esa casa quedó abandonada, pues nadie quería habitarla, a pesar de ser muy grande y hermosa. Así que con el tiempo un empresario compró la propiedad para demolerla y construir esta tienda. La señora también me comentó que yo no era el único que había escuchado cosas en ese lugar, que también otros empleados anteriores le habían platicado de cosas que pasaban allí, más que nada en el turno de la noche. Me dijo que cuando empezamos a platicar y a conocernos hace tiempo, ella no me quiso contar nada para no asustarme y para que no me sugestionara, pero que sabía que en algún momento yo también experimentaría este tipo de sucesos en este lugar. Ella me dijo que llevara siempre un rosario conmigo y que cuando escuchara cosas lo apretara fuerte y rezara, y que cualquier cosa pudiera ir a su casa a pedir ayuda, pues vivía muy cerca de ahí. La señora hizo su compra y se retiró. Yo no sabía qué pensar. Nunca creí en fantasmas ni cosas paranormales. Yo no me asustaba con facilidad, pero ¿cómo no creer en las historias de la señora? Si yo mismo había escuchado esos pasos y esas risas. Así que decidí no tener miedo y ocuparme en algo para que se me fuera la noche más rápido. Así que me puse a barrer la tienda. Ya era de madrugada, pasaban de las 3 de la mañana, cuando escuché de nuevo pasos en la bodega. Después de eso volvieron a golpear la puerta, pero esta vez con más fuerza y 3 veces seguidas. Yo caminé hacia el pasillo, me quedé viendo la puerta y vi cómo se movía la manija, como si alguien desde adentro estuviera intentando abrirla. Yo corrí y detuve el movimiento, pero no quería abrirla, pues no sabía con qué me iba a encontrar ahí. En mi mente pensaba: no debo dejar que sepan que tengo miedo. Tengo que poder con esto. Así que grité: ya basta, váyanse de aquí. Y todo quedó en silencio. Por un momento ya no se escuchó nada. Pero cuando estaba a punto de retirarme, se fue la luz en todo el establecimiento. Yo corrí hacia enfrente y tomé una linterna. Y cuando quise salir a revisar los fusibles, me di cuenta que estaba encerrado, que no podía salir de ahí. Intenté abrir con mis llaves, pero no funcionó. La puerta estaba completamente trabada. Ahí, amigos, fue cuando sentí el miedo que nunca antes había sentido. Volví hacia el pasillo, apuntando con la linterna, para ver si no había nadie. Después comencé a tocar las ventanas del local para ver si alguien me escuchaba, pero era inútil, pues nadie pasaba por ahí esas horas. No había casas alrededor, solo solares baldíos. Y a esa hora era muy raro que alguien fuera a esa gasolinera. Sabía que estaba perdido, pues tampoco había línea en el teléfono y mi celular no tenía señal. Me puse de espaldas contra la puerta, vigilando ese pasillo con la linterna, cuando vi que la puerta de la bodega se abrió muy lentamente, con ese rechinido que la caracterizaba. Después de eso se escucharon los murmullos de niños pequeños, acompañados de risas. Yo cerré los ojos fuertemente, pues no quería ver a lo que fuera que saliera de ese cuarto. Sabía que no lo soportaría y que me daría un infarto o algo por el estilo. Estaba sudando frío, apretando mis ojos fuertemente y rezando con los pocos rezos que me sabía. Cuando de pronto sentí que alguien me sopló cerca del oído. Ahí, solté la linterna y me eché a correr por los pasillos de la tienda, gritando que me dejaran en paz. Solo queriéndome esconder de lo que fuera eso, me senté a oscuras en el último pasillo de la tienda, resignado, esperando a que lo que fuera que estuviera ahí, me encontrara. Escuché pequeños pasos acercándose al pasillo de atrás, con esas risas escalofriantes. Cuando de pronto sentí que algo tocó mi mano, una mano muy fría y pequeña, al mismo tiempo que otra mano tocaba mi hombro del otro lado, con esas risas macabras que me rodeaban. Yo tenía los ojos cerrados, nunca los abrí. Solo grité muy muy fuerte cuando supe que esos niños me habían encontrado. Yo pensé, esto fue todo, me atraparon. En eso escuché como alguien tocaba la puerta desde afuera. Como un milagro, se encendieron las luces y abrí los ojos. No había nadie alrededor. Yo me levanté de inmediato, aún con lágrimas en mis ojos. Me dirigí hacia la puerta donde estaba un señor parado, esperando que la abriera. Era un trailero que quería poner gasolina y comprar unos cigarrillos. Yo abrí la puerta y se abrió como si nada. El hombre me miró y me preguntó que si estaba bien. Yo le dije que sí, que muchas gracias por haber llegado. Él me miró confundido y me dijo que solo quería comprar unos cigarros, pero que pensó que estaba cerrado, pues todo estaba apagado. Pero vio mi coche estacionado, por eso decidió tocar la puerta. Yo le volví a agradecer y le cobré. Antes de que se fuera, tomé mis cosas y cerré la tienda. Me fui caminando hasta la casa de la señora del pueblo, la que me contó la historia de los niños. Toqué su puerta y le dije que me disculpara por la hora, pero que me había sucedido lo más horrible de mi vida en ese lugar. La señora me dejó pasar y me dio un abrazo. Me dijo que ella sabía que tarde o temprano me iba a suceder algo así, pues la mayoría de los empleados de esa gasolinera, los del turno nocturno, renunciaban al poco tiempo de entrar a trabajar al lugar. Que yo había sido quien más había durado ahí. Ella me dijo que pensaba que se debía a mi valentía, pues parecía que a esas almas les gustaba que les tuviera miedo, por muchas historias que contaban en el pueblo. Yo esperé a que amaneciera y volví al lugar, solo para presentar mi renuncia. Jamás volví a esa gasolinera, ni supe qué pasó en ese lugar, ni si siga siendo una tienda, pero sea lo que sea, esas almas permanecerán ahí, ahuyentando a cualquiera que se le ocurra quedarse solo por la noche.